todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes este mediodía, como notarán, con la voz un poco tomada por estas gripes que andan en la vuelta. Bueno, un saludo a los compañeros de Durazno. Hoy teníamos previsto estar allá, pero por estas razones hemos pospuesto la visita para el próximo viernes. Así que el viernes estaremos cumpliendo con la agenda que estaba planteada para el día de hoy. Arrancamos una semana y la verdad que tenemos temas nacionales para hablar, pero queremos marcar por lo menos dos elementos a nivel internacional que marcan el desarrollo del proceso a nivel mundial con algunas líneas que son, no diría permanentes, pero que ya llevan un tiempo de afirmación en el panorama, y los cambios que se están dando con el avance o con la derechización que hemos dicho se vive hoy a nivel mundial. Por un lado, en esta, diríamos, heroica lucha del pueblo palestino por su soberanía, por el derecho a su patria, contra un Estado sionista que reprime, que en estos últimos tiempos ha marcado además esa impronta absolutamente represiva. En estos días vimos el asesinato de una periodista palestina, asesinada cobardemente, ¿no? Mientras cumplía con su tarea. Y vimos el horror de lo que fue el entierro de esta periodista cuando las fuerzas represivas del Estado sionista arremeten contra quienes iban en el sepelio. Imágenes que, por tan brutales, no pudieron ser totalmente ocultadas. Sin embargo, qué poca trascendencia le da la gran prensa a hechos de esta magnitud, reafirmándonos en la conciencia que debemos tener cada vez que miramos un informativo, cada vez que recibimos la información pautada de los grandes medios, cómo preservar un espíritu crítico y ver más allá de lo que se dice. Otro atropello del Estado sionista, y acá no abarcamos a todo el pueblo judío, que sabemos que en gran medida también repudia estos hechos, sino a los responsables de esta política de exterminio, de opresión, de salvaje represión contra un pueblo a quien le fue arrebatada su tierra. El otro tema internacional que queremos marcar es un cambio brutal en Europa, después de casi de 70 años de neutralidad de dos países nórdicos, Suecia y Finlandia, han resuelto los ejecutivos de ambos países pedir el ingreso a la OTAN. Para quienes vivimos en Suecia, en la Suecia de Ulf Palme, realmente nos cuesta creer lo que estamos escuchando. Claro que si razonamos y vamos a la realidad de esos países hoy, con el avance de la derecha y de los nazis, porque vamos a entendernos, hoy, por lo menos que conocemos en Suecia, hay un partido nazi con muy importante representación parlamentaria que ha obligado a alianzas hasta con los gobiernos conservadores y son parte de. Pero esto nos ayuda a ubicarnos en qué momento estamos, cómo avanza la reacción, las fuerzas de la derecha, y cómo es imprescindible ante esto reafirmar y reconstruir la fuerza de la izquierda a nivel mundial para frenar este avance guerrerista, ultraderechista que se está dando en el mundo entero. Pero viniendo acá a nuestra tierra y a las cosas que nos convocan, se viene con toda la ofensiva por la reforma de la seguridad social, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio. La reforma neoliberal va y va porque no se reduce a una decisión local del gobierno de la coalición multicolor. Esto es parte de un mandato. Esto es un mandato de los organismos financieros internacionales que se traduce en cada país en las propuestas de reformas que en cada lugar se dan. Se especulaba, e incluso dentro de la coalición, muchos representantes decían, bueno, pero nosotros solo no vamos a pagar este costo, esto tiene costos con la gente, esto tiene que ser una política de Estado, bla, bla, bla, bla. El presidente de la República llamó a toda la coalición multicolor. Llegó a sus técnicos, los que redactaron las recomendaciones del grupo de expertos, el comité de expertos, y todos salieron apuntando al mismo lugar. Tiene que haber reforma y tenemos que sumar a todos los que se puedan esta reforma. O sea, ya la decisión de que va a haber reforma no tiene duda, y que va a ser en este periodo no quedan dudas. Con la decisión al mismo tiempo de involucrar a más actores. Digamos que el Frente Amplio abrió la puerta a esa negociación cuando pide el diálogo. Ante el proyecto que va a surgir de la comisión de expertos, no hay espacio para el diálogo, hay espacio para la confrontación, como hemos dicho. Pero claro, al abrir la puerta y convocar un diálogo social y ante las propias contradicciones internas que se expresan en las manifestaciones conocidas de los principales dirigentes del progresismo, en periodos anteriores y ahora hasta hace poco, en relación a la necesidad de reformar el sistema con este criterio absolutamente neoliberal, que apunta a quitar derechos y apunta a no tocar en absoluto al gran capital. Pero a la expresión política de esta ofensiva de la reforma neoliberal se le suma la presión empresarial. Hay una declaración de los empresarios, las cámaras empresariales, que casi que es un grito de guerra, convocando y llamando a la reforma a como dé lugar. Hablando de los costos brutales que tiene para el empresariado, que no va a poder contratar gente por el alto costo que significa. A ver, muchacho, ustedes aportan la mitad que los trabajadores. Es uno de los índices menores a nivel internacional. ¿De qué carga nos están hablando? Cuando han acumulado en estos últimos años cuantiosas fortunas. Disculpen, no, pero la voz no nos ayuda. Entonces, ante esta realidad, una ofensiva política y una ofensiva empresarial que se va a traducir en nuevas ofensivas, en la presión de los organismos financieros internacionales, más que nunca, la convocatoria a enfrentar este proyecto de reforma. Pero a enfrentarlo en serio. Acá no hay lugar para subir la edad de retiro. Acá no hay lugar para achicar la tasa de reemplazo. Aquí no hay lugar para quitar prestaciones. Aquí lo que hay lugar es para reformar la Constitución, poniendo allí las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, integral, público, estatal, y a la eliminación de las AFAP, que son el peso más grande que tiene la seguridad social. En esta semana, el miércoles, se va a cumplir un año del llamamiento y la conformación del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Fue un 18 de mayo, en plena pandemia, desde el local del sindicato de ATCS, en una convocatoria que adherimos organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones, organizaciones políticas, y que a un año de existencia va marcando también la vida nacional, con el incremento muy importante de actividades, la conformación de comisiones departamentales, barriales, actividades en distintos lugares del país. Sin duda, al conmemorarse el año de conformación, podríamos decir que fue un acierto histórico. Esa clarinada, ese grito de alarma para los sectores populares de que se venía una reforma en la que iban a ser golpeados los trabajadores, los jubilados y el pueblo. Por delante nos queda ahora un camino de lucha, de sumatoria de fuerzas con la mayor amplitud. Todos los que estén en contra de esta reforma y todos los que estén a favor del proyecto alternativo de eliminar las AFAP tienen que estar en este ámbito de coordinación, de trabajo y de lucha. Sin duda, una de las luchas más importantes de este tiempo que se viene, sino la más importante, la que divide aguas, la que coloca de un lado a los que están a favor del gran capital, del sistema financiero, de las AFAP, y del otro lado los que están a favor de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, y de la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. Camino de unidad y camino de lucha. Eso nos marca el futuro. Nos vamos quedando por aquí y nos encontramos mañana, 12:15, aquí, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.